lento. Sentí tu alma mía, tu pelo en mi pecho. Mi corazón latía más veloz que el viento. Pasaban los minutos, el deseo creyendo. Después de un tierno beso saboreé tu aliento. Por un gemido tuyo se rompió el silencio. Y llegamos hasta el clímax del amor. Me besabas en los pies al corazón. Un calambre invadía todo mi cuerpo. Un olor llenaba el lugar completo. Me di cuenta iba perdiendo la razón. Me llevaste al paraíso con pasión. Y lloré como nunca había llorado cuando me di cuenta que todo era un sueño. No te conozco, eres la mujer del tentado. Miré temprano a ver si te encuentro. Y la familia Ortega Zúñiga. Y lloré como nunca había llorado cuando me di cuenta que todo era un sueño.